dame aire, que estamos acá arrancando este poco y aguante del día de la fecha. Hoy, ¿qué día es? 11 de diciembre. Ya estamos encarando diciembre como loco. Ya vemos acá en la mesa de trabajo los adornos navideños que nos llevan a esa época dorada de nuestra juventud, adolescencia, infancia, donde hacíamos la cartita al barbón y siempre nos traía lo que se le cantaba el ojete. La mayoría de las veces porque no había un mango. Ahora, más de 30 años después, podemos decir que si hoy le hiciese la cartita a San Nicolás, viste que alguno le dice San Nicolás, estaríamos en la misma también, porque seguimos con esa misma perspectiva de no tener un cobre a 40 años de la vuelta de la democracia. Salud. Arrancando desde poco y aguante, que bueno, como decía, ya con nuevo presidente, con todo lo que eso significa, y bueno, arrancando este poco y aguante del día de la fecha. Mi nombre es David Martínez. Está en los planes que este sea el anteúltimo programa de poco y aguante de toda una era que lleva 10 años. Con esto que dimos en llamar Pogo y Aguante, un programa pesado que en un primer momento estuvo en Radio El Vecinal, que después nos cruzamos a FM La Master, hasta que caímos acá, hasta que nos abrieron las puertas, o medio que nos metimos por la ventana en realidad de Radio Municipal 89.5, y cuando se dieron cuenta que nos querían echar ya era tarde. Y acá estamos hace unos cuantos años, bajo la operación técnica del señor Jorge Vázquez, que también, debo decir que es una... Lo voy a hacer al revés, o sea que voy a hacer algo que me voy a poner en su persona, en sus zapatos. Y creo que este programa es uno de los pocos programas y una de las pocas personas que él banca, que él hasta diría que aprecia. ¿No? Sí, me está haciendo así con la cabeza. Y yo sé que él es una persona difícil de convencer, porque es un tipo, es lo más antisocial que he conocido en la vida, y eso que yo vengo de ese palo antisocial, pero él me superó ampliamente. Y nos va a extrañar. Yo creo que la semana que viene, cuando hagamos el último programa, se le va a pintar un lagrimón. Pero no, se le va a pintar un lagrimón y se va a ir al baño. Se va a ir al baño como para que diga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al operador que se fue? No, va al baño. Y en realidad va a estar ahí a moco tendido. Qué palabra fea, moco tendido. No es necesario decir moco tendido. Pero bueno, es parte de la vida. Seguramente volveremos en forma de ficha. La verdad que necesitamos un descanso mental. También veo esto de que hay un pronóstico de Apocalipsis Now que me da ganas de seguir haciendo algo, estar ahí en la trinchera. No sé si acuartelados desde Radio Municipal, pero desde algún lado estaremos haciendo la resistencia. Estamos en Radio Municipal y también estamos en un montón de lugares a través de la magia de la internet, como FM Ser Metal 99.5, como la gente de Cadena 1, que también nos pasa los días martes y viernes 22 horas. Latidosdelmetal.blogspot.com también, donde quedan todos nuestros programas ahí. Y me estoy olvidando de Metal Station Radio de Puerto Rico, que también ahora a mitad de año nos dio el visto bueno para que nuestro programa sea un programa internacional. Toma pavo. Internacional, este poco de aguante. Así que hay mucho para decir, hay mucho para contar. Vamos a arrancar con la música. Este es un programa de heavy metal. En realidad es un programa pesado. Un programa que discrimina a los otros géneros. Ese siempre fue una de las premisas y por eso siempre fuimos apuntados con el dedo Y nada, nos gusta que nos apunten con los dedos porque somos lo que somos. Como diría Celeste Carballo, yo soy lo que soy y tengo este claro. Usted es usted y yo soy yo, claro, exactamente. Pero bueno, discriminamos a los otros géneros porque si ustedes escuchan esta mismísima radio también, fuera del horario de Pogo y Aguante, van a escuchar que pasan los temas y las canciones que están de moda. Y este programa es un programa que pasa heavy metal, pasa metal pesado, tanto los clásicos del metal como las bandas emergentes, como se le dice ahora, las bandas que la vienen peleando, algunas que no la vienen peleando y que también nos pasan sus canciones y también les damos una mano, y ellos nos dan una mano a nosotros, confiando en este programa, haciendo entrevistas, compartiendo flyers y demás. Pero bueno, vamos a arrancar con la música, vamos a arrancar con Áspera, porque voy a hablar de las películas que rememoran el campeonato mundial. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Perdimos cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al diez ¡Gracias! atención, estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado, es un buen momento. Ahí estamos, estamos en el aire. Ya estamos con la señora conductora. Hoy me dijeron, ¿cómo querés que te llamemos? ¿Don, señor? ¿Quién te dijo eso? En el mercado. Me dijeron, ¿cómo querés que le llamemos? Así. ¿En serio? Pues me dicen Don. ¿Y vos cómo le dijiste? Che, pibe. Dije. Che, pibe. Así, en ese tono, aparte. Estamos, Pogo y Aguante 2020. Pasaba áspera haciendo muchachos. Porque nos venía escuchando. Sí. Ahora somos especialistas en cine. Entonces vamos a dar nuestra reseña. Esa es la versión. Viste que tiran la versión con la copa ya ganada. Sí. Porque me parece una pavada que la hinchada argentina, que yo creo que es ejemplo de todas las otras hinchadas, para bien y para mal, ¿no? Sí. Pero que es ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, me animaría a decir, cante una canción con un retraso histórico. O sea, que le cante a la canción que están esperando la tercera cuando vos mirás a la cancha y Messi tiene la tercera estrella guardada. O sea, ¿sos boludo? ¿Cómo estás cantando eso? Es como que canten Volveremos a ser campeones como en el 86. Y sí, más o menos lo mismo. ¿No? Indignante. Pero bueno, salieron dos películas porque el lunes que viene se cumple un año de esa recordada victoria donde fuimos tan felices. Hoy veía un meme que decía, donde se cantaba por los pibes de Malvinas. Sí. Y termina asumiendo el señor este que es fanático de creo que la tiene tatuada, a Margaret Thatcher, y no por Iron Maiden. ¿Cuál de las dos películas para vos es la más vista? ¿Elijo creer o Muchachos? Y me parece que Muchachos, porque es la que le dan más. Voy a decir que es porque tiene más propaganda. Más publicidad, sí. Elijo creer, Muchachos, ¿cuál de las dos películas del Mundial es la más vista en los cines? Los dos documentales sobre el Mundial ganado por la selección argentina en Qatar hace un año, para mí tendrían que estar después, en realidad, ¿o no? Sí. Porque todas dicen hoy, 18 de diciembre del 2023. Pará, si era el... ¿Qué era? ¿7 de diciembre? El 7 se estrenaron. Coparon los primeros puestos de la taquilla nacional y te voy a pasar los números. Cabe recordar que tanto Elijo Creer, film oficial del AFA, dirigido por Gonzalo Arias y Martín Méndez, y tiene por detrás a la plataforma Amazon Prime Video, por eso es que tiene tanta propaganda por todos lados. La película Muchachos es dirigida por Jesús Braceras y tiene un guión de Hernán Cassiari. Ojo, bueno, ahí me interesó un poquito no más. Eso. Estrenaron el pasado jueves generando gran expectativa. El primer escalón fue para Muchachos, la película de la gente. Me parece medio termo igual ahí. Sí. ¿No? Aparte tiene esa cumbiamba indignante. Que no sé, bueno, no sé cómo se llaman. Lo que le gusta a la gente. Monada. Fue vista por 320.000 personas, un puchito más, muchos de los cuales vivieron momentos de enorme emoción con este film, que es mucho más que una compilación de videos caseros y de festejos. Hay una apelación a la épica con el sello Cassiari y con relatos de Guillermo Francella. Ahora, Cassiari, que se la pasaba en los escritos diciendo: los boludos de Quilmes que hablan en... Viste que siempre criticaba a las propagandas de Quilmes, por ejemplo, que hablaban de la épica. Viste que... No sé, sí. ¿Te acordás que tenía una canción esta de... Ay, ¿cómo era la canción? ¿De cuál? Había una canción que era re larga que se cantó. Eran otros tiempos. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, sí, me acuerdo. Apuntaban a la épica siempre de 11 boludo corriendo atrás de una pelota. Le retaba. Y bueno, nada, acá tiene una apelación épica y los relatos de Guillermo Francella, que dice, ¡peso boludo! El segundo puesto del ranking fue Elijo Creer, que cortó 221.000 tickets, entre los cuales estamos nosotros ahí. Sí. Casi 100.000 menos que la otra película. Sin dudas, un número más que considerable. Esto está muy mal escrito. Hijo, ¿cómo puede ser que lo larguen en internet? A pesar de que hay entrevistas exclusivas con los jugadores, el relato de Ricardo Darín, y dicen que tiene una excesiva formalidad que terminó jugando en contra. No tiene la épica del otro. Un documental. Tampoco es. ¿Te emocionaste vos con...? ¿En qué momento te emocionaste? Si te emocionaste. Si ya te dije, no me hagas decirlo adelante yo de toda la que, gente. Yo quiero que llores acá en público. No voy a llorar ahora. No, pero le vamos a expoliar a la gente de la película. ¿Vos decís que cuando sale campeón Argentina? Al final salen campeones. Tercero, Wonka. Y después Viernes Negro, que ni sabía que había una película llamada Viernes Negro. También sigue diciendo que sigue cortando taquillas, sigue cortando tickets cuando acecha la maldad. Continúa en el top 10. 14.000 personas fueron a ver esta película el pasado jueves y acumulan 236.000 desde el estreno hace un mes. Película que también fuimos a ver. Estamos yendo a últimas salidas al cine. no vi nada de la de River. No el peliculón del otro día que pateamos todos los penales afuera. Esa fue una película de terror. Esa fue una de terror. Una de suspenso primero y después una de terror. Sino la de... ¿Cómo se llama Cierran la película? Cierran los ojos. ¿Cierran los ojos? Sí. Mal título, igual. Porque lo dijo Gallardo. Entiendo, sí, que tiene que ver con lo que dijo Gallardo, ¿no? De cierren los ojos, pero... Bueno. Para mí tendría que haberse llamado desde el 9 de diciembre. Y puntitos suspensivos antes, por ejemplo. Así, como para... Por ejemplo, esta se llama Elijo Creer y nunca aparece esa frase. No. Yo pensé en mi imaginación que después de ese partido con Arabia, con esos... que se visten de pollera para jugar la pelota, se ponen una sábana en la cabeza, un toallón en la cabeza y te ganan un partido en el Mundial. Pensé que Messi decía, bueno, tenemos un traspié, viste, como tenemos un traspié, elijan creer. Y entonces digo, bueno, la película se llama Elijo. Pero dice, sigan confiando, no sé qué, algo así. Tengan fe en algo, ¿qué es lo que dice? No sé qué dice, pero esa frase así no la dice. Pero nunca dice elijan creer ni nada de eso. ¿El qué dijo? Ni él el dijo, que verdad... elijo creer, dijo, no dijo tampoco. Ni él dijo, elijo creer en estos jugadores, nada de eso. Por eso. Dijo que sea lo que Dios quiera. Con la selección no se me da. ¿Te acuerdas cuando decía eso? Decía, pobre chavo, qué mal que está. El que sí dijo, crean... Porque tienen con qué creer. Ustedes saben quién fue. No se los voy a repetir. Para mí que hubo un robo ahí. Ahí hubo un robo. Se quieren colgar de las tetas de Gallardo. Que también fue a hacer unos dólares a Arabia. Pero bueno, ese fue nuestro pasaje por... No hay mucho para ver. Creo que la mayoría de las cosas... tampoco la vamos a contar tampoco la peli. Yo la voy a contar todo. Arranca con el pelán de Montiel. ¿Y la otra cómo te la imaginas que puede ser? Y lo mismo. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. ¿Hablan cuando le hacen preguntas a los jugadores? No, pero esta es la otra, es la película de la gente. Por eso. Para mí es Para mí apunta más al punto de vista de la gente. Claro. al boludo que tiene que ir a laburar todos los días y que pone su fe en esos jugadores de fútbol. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué sería un club sin el hincha? El que no fue a trabajar cuando jugó con no sé contra quién. Que nos dieron el día, claro. El que se levantó temprano y se compró unas facturas cuando jugó con Arabia. Y después le quedaron atragantadas. Aviso parroquial que hay que hacer en diciembre. La policía de tránsito está a full, así que salgan con todos los papeles porque tienen que juntar para el aguinaldo. Así que te rompen, sí. Te con rompen casco, como las motos con todo. Casco. Si van, van muchas motos, lo que vi yo. Y son los más pichones. Sí, ¿no? Sí. Son los más pichones. Pero. Pero aparte la gente ya tiene que saber a esta altura. Sí. Ahora yo digo también que en los barrios, si quieren ir a hacer unos mangos, en los barrios pueden ir, También. Ahí pueden levantar motos de a montones. Yo ando en bicicleta igual. ¿En bicicleta tendría que andar con casco? Sí. Nah. En Capital andan con casco. Pero en Capital porque andan como locos. Man, y claro. Acá me va a decir que no. Y acá no, si en cada media cuadra tenés un pozo. Tenés que andar frenando. Lo mismo cuando andás... Igual. Y es más, si andás como peatón... Con casco. Acá se caga de risa porque le pasa. Si andás como peatón, que no garúe, porque es el juego de las baldosas, siempre. Ah, en esta en esta no, porque la están estrenando esta semana. Viste que está tenemos baldosas esta. Nuevas en la vereda de Radio Municipal. Pero yo cuando voy a la tienen escuela que poner en todas las veredas de Rodríguez poner eso. Pero aparte a mí me hace acordar al juego del Bomberman. Porque a veces vos pisás y no te mojás vos, pero sacás un chapuzón de agua que moja a la vieja que está enfrente. Y que te caga puteada, porque aparte esa agua tiene barro, ¿no? Sí. ¿Cómo llegamos a esto? No sé. Vamos a una canción. ¡Gracias! bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y Guante. ¿Me querés insultar al aire? Estamos escuchando Malicia siendo violadores de la ley, porque somos los mejores, porque somos los peores. Y dividiendo más por menos. Por menos. Mirá cómo viene a colación, porque va a haber un tributo a Pil, que recién se me ocurre. Este día domingo 17 de diciembre, en el Mercedes Rock, va a haber un tributo a Pil, hecho por el polaco Zelasek, Sergio Gramática, Ángel Paz, debe ser Ángel Paz para mí, pero bueno, y músicos invitados. Estará el señor Pablo Maldonado de Malicia. No sé, capaz que sí. Bueno, andan todas esas, me parece. Hay un montón de bandas de Mercedes Rock. Esto es en el Centro Cultural La Trocha, Avenida 40, esquina 23 de Mercedes. La entrada es libre y gratuita. El sábado van a estar tocando La Poesía de Carlos, Mal Parado, 04 Timeless, Mudando, 96 Al Oeste, Aristarco, Don Usted, Doble Carolina, La Pistola de Warhol, Dingir, Voodoo, San Calavera y Sierra Orugas, que por lo que me dijo Charlie hacen canciones de Divididos. El domingo cae desde las 14 horas, toca Ambrosia Inyectada, Antípodas, Raco, mira, toca el amigo ahí de Lechuga Nacional, Black Cachivache, Tren Misterioso, Tres Dientes, 515, Inhumano. Ahí estaremos nosotros a partir de las 6:30 aprox. Buitre y la otra, Maldita Máquina, Nuevo Ser y la gente de Lula Víez, anticipando lo que es el tributo a Pil, que va a estar a las 10 de la noche. Así que nada, va a estar buenísimo. Mercedes Rock, libre y gratuito, Centro Cultural La Trocha, 16 y 17 de diciembre. Esperemos que los pronósticos no digan qué es lo que va a pasar. Pero bueno, eso es lo que se viene. Tenemos fecha también acá en Rodríguez. ¿Tenés ahí la datita? ¿El Valhalla? El Valhalla. Valhalla Fest. Ya lo buscamos. Valhalla Fest el día sábado 16 de diciembre. Decilo vos, que sos la co-conductora. No, pero tenés que que decir vos, porque los nombres son complicados. Resistiendo. No, no. Toca resistiendo. Hablaba el señor Antonio Pallavidini, que era tipo un uniendo ciudades, y decía que vienen los Resistiendo, que son una banda de hardcore de Berazategui. Desde Mercedes viene Blood Valley y la gente de Scream de Luján. Esto es el sábado 16 en el Teatro La Farfala desde las 21 horas, Mariano Moreno 791. Va a haber expo, va a haber stands, va a haber sorteos y mucho más. Anticipadas 1000 pesos, en puerta 1300 pesos. Se comunican ahí con las bandas o con Valhalla Producciones en las redes sociales. Y va a estar también ahí, seguramente que estaremos, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Vamos a ir ahí? ¿Al Valhalla? Sí. Esperemos que esté lindo, por lo menos. El tiempo, digo, ¿no? Ah, esa es la otra. Esa es la otra. Que afloje a la noche. Así sí podemos ir a ver a las bandas. Metal Fest, el número 2. El primero fue el debut de Secuelas. En este va a estar la gente de Resistiendo, Scream y Blood Valley en General Rodríguez. Va a haber merchandising de Aquelarre Tienda. Es el del gatito. Sí, es una tienda de ahí de Luján. Que venden todas cosas así, alternativas, ropa, accesorios. ¿Viste cuando antes se decía chuchería? ¿Qué vendés? No, tengo unas chucherías. No, ahora es accesorios. Y después también es indumentaria. Indumentaria. Bueno, acá dicen merch. Venden merch. Venden remeras. Seamos buenos. 20:43 tengo en la compu, 20:43 tengo en el teléfono, o sea que es la hora oficial. Vamos con música y después seguimos charlando. ¿Qué tenemos para hablar? ¿Trajiste algo? No. Pogue Aguante, un programa prensado. Pasaba Bon Jovi haciendo Runaway. Me recuerda a nuestro amigo Orlando Cabrera, que prometió venir y nunca más vino. ¿Viste cómo es? Este es el anteúltimo programa, ¿no? Este es el anteúltimo programa, exactamente. ¿Vendrá? ¿Vendrá? Sí, sí, ya no puede ni siquiera cumplir. ¿Vendrá el último programa? No, no, porque ya está. Ya es persona no grata. Pero bueno, han pasado muchas cosas. Ha pasado mucha agua bajo el puente, dijo el otro día un docente que... No sé qué quería contar. Un año nomás, un ciclo lectivo. Pero él quería decir que había pasado mucha agua abajo el puente. ¿Viste cuando tenés una frase que vos decís... Esta frase la tengo que meter en algún lado porque suena bonito? Y pero tiene que dar acorde a la situación. Un contexto, ¿no? Claro. Bueno, pero a veces pasa esto de que, no sé, descubrís algo. Es como el chicle ese de sandía que tenías el otro día. ¿Qué? Lo tenés que compartir, no te lo podés quedar para vos. Ah. Pero compartí porque a vos te gusta la sandía, porque si no, ni te la comparto. ¿Es la sandía o la sandía? Es rallada, calada y colorada. Lo venden en los kioscos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama ese chicle? Un Belden. Voy a comprar un Belden de sandía. Recuerdo una vez que... Están impagables las sandías ahora encima. ¿Impagables en qué sentido? Impagables en el sentido que no hay... diría el presidente, no hay plata. ¿No te dan la mitad esa que te venden? Y sí, porque no les queda otra. ¿Viste que ahora hay unas... Así como hay perros de laboratorio, hay sandías de laboratorio que son chiquititas. Sí. De esas me voy a tener que comprar. ¿Habías comprado una de esas una vuelta? En el Mundial. Fue la cábala del Mundial. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Perdón. No ganamos por Messi, ganamos porque yo... Escuchá la que hacía. Me tomaba una sandía. Estoy viendo qué hacíamos en realidad. Me vodka comía con media sandía y después tomamos un gancia, unos varios. Sí. Después no entendíamos nada, pero bueno, Argentina ganaba. Después sabíamos que ganaba, pero bueno. Claro. ¿Tuviste cábalas? No tuve cábalas, dice. El irrespetuoso que no hizo nada para que salgamos campeones. ¿Eh? No te ¿Entiendes? Te tengo muy cortado. Te corta todo. Para mí tenés que ponerte el micrófono y hablar para que te escuche la gente. ¿Se renuevan esas cábalas? ¿Se hacen las mismas? ¿Viste que la gente dice...? Igual no se cuentan, me parece, las cábalas también. ¿O no? Sí, hay mucho mito con la cábala. Si tu equipo juega bien, juega mal. El problema de ellos, ¿no? De las cábalas, me parece. Ponele, la cábala era que Armani no ataje ningún penal, el otro día atajó y patearon todo afuera. ¿O no? Sí, una vez que atajan un penal, pobre Armani. Son cacas con Armani, Yo lo banco a Armani. ¿Cómo no vas a bancar al arquero que salió campeón del mundo? El único. Ahí dice, no, porque fue a llevar mate. ¿Dónde se va mate vos? ¿Dónde sale el mate de feo a Messi, a ver qué te dice? Igual tienen... ¿Viste que los jugadores tienen esos mates que se llevan solo? ¿O no? ¿Cómo se llevan solo? Sí, tienen unos tremendos porongos, así, pero no son... ¿Viste que tienen esos mates que deben estar como 20 lucas cada mate? Y me quedo corto. Sí, sí. El termo Paul Stanley. ¿Cómo se está poniendo el micrófono? Que quiere participar. Y hacen, ahora los pendejos los millennials, no, los centennials, bueno, los millennials somos nosotros, tienen todo un ritual peor del mate que el que teníamos nosotros. ¿Cuál es? ¿Por qué peor? Y porque le hacen el montoncito, viste que antes era la nalgueabas el mate y más o menos tirabas ahí, le tirabas un poquito. Lo que te dice el paquete de yerba, en realidad. Poner a 45 grados la yerba y ahí le tirás un chorrito de agua tibia. ¿Cuánto tiene que estar el agua? ¿90? ¿60? ¿90? ¿90, 60, 90? Dicen que 90. ¿90? Bien. ¿Vos qué querías decir ahí? ¿Querías hablar de las cábalas o querías hablar de...? No. A ver, por lo que vos me decís, los destinos de la selección se encontraban en sus manos. Obviamente. De hecho, no hice nada para ganar el de Brasil, el de la final con Alemania. No quisiste, no pudiste, no supiste. Me chupaba un huevo. Perfecto. Básicamente. La cuarta opción. Y ahí lo tenés. Estaba ese arquero sin mano que solamente ataja penales. Chiquito Romero. Ah, viene del palo tuyo, así que. No, pero a ver, el tipo se cruzó de vereda. O sea, más allá del plano profesional, uno como hincha tiene otra mirada, otra óptica. Pero bueno, para este le pusimos un poquito más de ganas. En realidad nos agarró que teníamos una sandía. Ella no come sandía. Una sandía, y yo le quería entrar y encontré la excusa perfecta en, bueno, arranca el partido, me voy a comer una sandía. O sea, gestaste una especie de ritual. Una especie de ritual. Ritual que vos enlazaste con los destinos de la selección. Exactamente. Creo que la arranqué en el segundo, ¿no? Porque en el primero... En el primero lo vimos desde la cama. Sí. Era muy se arrancó temporal. Con el pie izquierdo. Y aparte esa excusa, ¿entendés? Porque... ¿Viste que muchas proezas se arrancan con el pie izquierdo? Es cierto también eso. Y porque te ponen en órbita. Te dan el cachetazo previo de rescatarte. Es como con las personas, ¿viste? ¿No te ha pasado que alguna vez que vos arrancaste con el pie izquierdo con alguien mal? Y quizás con el periodo del tiempo decís, mira... Con ella, mirá, hace un montón que estamos juntos. Bueno, pero a veces suele suceder con las personas. A mí me pasa muchas veces. Arranco mal con alguien y después, con el tiempo, es sigo como peor. Que la relación... Sí, bueno. La historia de mi vida, tío, chavo. Sí, esa sería la historia de mi vida. Pero bueno, eventualmente sucede eso con las personas. Yo creo que uno lo va torciendo de acuerdo a... Nada, se acomoda a los papeles, ¿viste? Porque hay muchos que dicen, no sé, tengo esta camiseta. Yo tengo una camiseta que cuando es algún partido importante me pongo esa camiseta. Y en la mayoría ganamos, pero porque estaba Gallardo en el banco también. Después, cuando perdés, viste que a veces los penales, claro, o determinados certámenes que vos decís, no, esto no lo quiero ver porque quizás como que con la visión vos lo... Eso no lo echás, entiendo, ¿viste? No, no lo entiendo. Eso. Hay gente en la tribuna que no está de espalda. Vos decís, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué pagás una entrada? Porque tenés miedo que con la propia visión, o sea, verlo, es como que vos le estás cortando la... Pero andate de la cancha, no vengas nunca más. ¿O no? Y, ¿a vos te pasa eso? Está en la mente de cada uno. Eso ya. Me ha pasado algunas veces con determinados jugadores. ¿A quién determinados mufaste? Jugadores, ¿eh? ¿A quién mufaste? ¿A Claudio López? No, creo que vi el penal de Galván. El penal de Galván el año pasado. Que atajó Armani también, ¿no? Sí. Ah, ¿viste que había atajado un penal? Sí, ese fue el otro penal que atajó. Ese día se trajo las manos, tipo. ¿Qué hijo de puta? Para mí, lo de las cábalas tiene que ver. Ojo, pasa mucho por la mente. El tipo entrena todos los días y vos, porque te comés una sandía en tu casa, le vas a torcer el destino a los árabes, dale. ¿O no? He visto heladeras, ¿sí, o bien freezers, sí, con vasitos con nombre de jugadores? Bueno, pero eso ya no es cábala. Eso ya es brujería. Eso ya es vudú, claro. No las hay, viste, pero bueno. Claro, eso ya no es cábala. Eso ya se va a pasar. Yo me acuerdo de haber visto pañuelos atados con nombres de jugadores también. Sí. Muñecos. Sí, muñecos. Se han ido perdido de muñecos torcidos, pinchados. A Neymar, con el nombre de Neymar, por ejemplo. Pinchados en las piernitas. Claro, pinchados en las piernitas, pobre, boludo, no. Ahí cruzaste una barrera. ¿Qué? Ahí cruzaste una barrera, ¿o no? Y se cruza un umbral, sí. Entre lo que es, digamos, una costumbre, un ritual personal, por algo positivo. Estamos es como, lo, como los rugbyers, esto. Lo, ¿cómo se llaman? Lo, diría los negros, pero queda mal. Ah, los All Blacks. Los All Blacks. Ahora, si digo los negros, está mal. All Blacks, ¿qué es? Los todos negros. Los negros. Todos negros. Sí. Bueno, todo. No, pero negro. Pasa que estamos en una década. Ah, están un todos muy sensibles, viejo, todo muy sensible. A mí me dicen negro y. Y sí. Bueno, volvemos al ejemplo de los All Blacks. Cuando te hacen el haka ese, sí, están invocando unos espíritus. No. Yo es una cábala. Creo que nosotros con nuestra capacidad visual no tenemos, ¿no? No, no nos obvio. Alcanza a percibir esa entidad que desciende. Para mí cuerpo. Sí. Para mí sí, perfecto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es más, generan, intimidan. Porque ese ritual que se hace. Sí. Moai, ¿no? No tengo idea. Bueno, es como que te intimida porque vos sabés la que te espera. Es como cuando vas a los penales y te toca Chiquito Romero. Claro. Te intimida. Tal cual. Sí, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Porque te genera un efecto psicológico. O te toca Fatura Brown. Vos sos el. Claro, vos. No, pará, te toca Macaño. El de Platense. Macaño, el de Platense, boludo, la tiene reclara. Te toca Macaño y vos sos el pateador. Y, claro, bueno, sí. Ya. O el, no, el Dibu. El Dibu. Te toca el Dibu y se humedece el boxer, ¿viste? Sí, sí. La parte de atrás, tío. Vamos con una canción, por favor. We'll be right back. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal. FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5. La radio pública de todos los y las rodriguenses. Los martes, DTP, de todo un poco, aquí en la Radio Municipal 89.5. Escuchanos todos los martes a las 3 de la tarde. Conducen Alberto y Raúl. El magazine de la tarde está en tu radio, con la participación de los chicos del Centro Cultural Enrique Muño y la gente de FM Original Summer. Radicado en el conurbano, es una unidad básica radial que va los días martes de 16 a 18 horas, con el único objetivo de consolidar el movimiento nacional, popular, integrador y feminista que representa el peronismo. Jamás mirando hacia el costado para ver qué hace el compañero, siempre mirando al frente para ver qué hace el enemigo. Día martes de 16 a 18 horas por Radio Municipal 89.5. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Todos los miércoles de 16 a 18 horas, una tarde rodriguense. Dos horas para compartir nuestra fe, defendiendo nuestros valores, compartiendo nuestra historia, para emprender nuestro futuro, con la buena música y todas las noticias. Todos los miércoles, Eduardo Medina te acompaña. Radio Municipal 89.5, General Rodríguez. Radio Municipal, un indiscutible estilo de radio. Un saludo para Bautista, que pasó de año, ahí lo escuchamos, pero era re pequeño, ¿y eso qué fue? Sí. En pandemia. Ahora ya está terminando la secundaria. Pero bueno, hacía el anuncio de Pogo y Aguante, un programa pesado, estás escuchando hasta las 22. Estamos en Radio Municipal 89.5, estamos también por FM Ser Metal, latidosdelmetal.blogspot.com. Cadena 1 y Rock Station, Metal Rock Station para Puerto Rico. Y todo el mundo. Allá. Estamos. Y vamos a hablar de algo que lo tiré sobre la mesa para que opinen. Pero debo decir también que se vienen los días lindos, los días veraniegos, y la gente que empieza a notar que tiene cierta pancita, y los rockeros sobre todo, que hoy vi a dos de ellos, y los voy a, no sé si escracharlos en vivo, pero voy a tirar voy a tirar una data para que más o menos sepan de quiénes hablo. Vi entrenando a uno que es baterista. Sería como el enigmático, ¿viste? El enigmático. Un baterista de... Creo que está en funcionamiento hoy en día. En algún momento hicimos un proyecto que no anduvo nunca, que siempre estaba que, bueno, voy a sacar los temas, y nunca tocaste. Bueno. Los bateristas son todos así. Hincha de Vélez. Así que... Y que también estuvo en radio, haciendo un programa de radio. Listo. Yo sé quién no es. Más data. Un saludo para el Tano. Y el otro... Guitarrista de tez muy blanca, de patitas muy blancas, que lo invité para jugar al fútbol. Me dijo: no, tengo los dos pilos. ¿No es que? Tengo los dos pies izquierdos, me dijo. Así que un saludo para Jerry, que también está entrenando. Pero bueno, nada, esto de que se están limpiando los muchachos, se están desintoxicando, la verdad que me alegra mucho. Y pero ahora viene la Navidad y Año Nuevo. Y bueno, pero capaz que para eso. Para llegar limpio. Claro, y uno va limpiando, después te intoxicas nuevamente con con la pata de cerdo y todas esas cosas. Se pega en una buena purga. Claro, exactamente. Sería como una purga previa, sería esta. Una purga previa. Ahí lo vemos al amigo que viene a pasear el perro, el canichetoy, a esta hora, escuchando el programa de radio. ¿Estás escuchando el programa? Levanta la mano. No, está en la suya. Está boludeando. Pero nos fue a ver el otro día con el tributo a B8. Sí, sí. Es una purga previa. Una prepurga. Una prepurga. Una prepurga para después cargar todo lo navideño. Y nuevamente en 2024 ahí sí limpiar. ¿Qué habría que limpiar? Si tendría que prepurgar, o para qué habría que prepurgar, qué palabra difícil que metimos, boludo. Sí, no. Prepurga. Una prepurga. Si tendrías que hacer una prepurga, pensando en qué cosa de la Navidad o del Año Nuevo que decís, esto lo quiero comer porque dejo la vida en este mantecol, por ejemplo. Sobrevalorado, pero yo creo que hace algunos años soy Team Mantecol. Que te da re palabras complicada. No, el Mantecol. Eso no como nada. El Mantecol viaja como nuevo. Para mí, por lo menos el Mantecol no se puede abstraer de las fiestas. Es más, los ratoneás. Porque a veces vos sabés que ponele compraste, ¿no? 4 o 5, ponele. Sí. Dependiendo. Y sabés que ¿4 alguno... o 5 dónde compraste? 4 o 5. ¿Encontraste oferta en Carrefour? Y no sé. Dependiendo, qué sé yo. Fíjate que a ver, ustedes en una reunión. Fíjate familiar. Que compraste es New Creme, no es Mantecol. No. Pará, pero ese va igual, boludo. Pero vos tenés que pensar que de ahí el diezmo te lo guardás. Claro, te guardás un Mantecol y te comes un New Creme. O el otro. Hay uno que no es New Creme. Hay uno, sí. ¿No? Que es marca de un supermercado. Hay uno que se llama L'Héritier. Sí. Sí. Ese es. Pero hay uno que parece que es marca, ponele marca Carrefour, que te diga, o marca Día, y va igual. Obvio, ¿no? Comprate un Mantecol y comelo, pero después rellena con ese. Es como cuando tomás birra, ¿viste? Sí. Y te tomás una buena, una de las verdes, y después en el medio le metes un La Diosa. No. Qué porquería de esa birra. Esa ya no existe más. O los que se toman un Fernet y no les da el cuero y terminan tomando Chabona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? Hay un Fernet que se llama Chabona, con el logo que dice Pega Más. No sé si, hijo de... Búscalo, no. Googlealo. Sí, obviamente, estoy googleando. Por favor, googleenlo. Fernet, muchacho. Chabona, precio. Buscar. ¿Qué es esto, un boludo? Es un Fernandito, muy comunacho, sí. Muy popular. Obviamente, ¿no? No, me parece que es jabón Ariel, nada que ver. No, ahí no lo busqué. Vos lo estás buscando, sí. Y porque me decía Fernet Chabón a precio. Digo, bueno, no, busca, va. Busca Google, fácil. Chabona, Fernet Chabona. Listo. Ahí está. No, boludo, pero no es. Es malísimo esto, boludo. Bueno, pará, hermano. ¿Sabes las veces que se han salvado más de uno? Conozco varios que se salvaron de pero esa. Pero tomate un Fernet, un Capri. Y ese es como el Fernandito, nomás que le cambiaron la etiqueta. Claro. Es el Red Point de los Fernet. Pega más, dice. Listo para tomar. Aparte, dice listo para tomar. Imagínate si el Fernet más. Más pedorro tiene, no sé, Manaos, tiene Beach, imagínate este. Es como un Red Point, pero de coso. Sí, no, no, terrible. Y tiene un americano también, boludo. Sí. No, mortal, boludo. Y cuando estás medio en el horno y tenés ganas de olvidarte un poco. Sí, tenés, pero es, los boludo. Quilombos, te bajás uno de esos, ¿sabes qué? ¿No? Te despertás un miércoles. No, boludo. Te despertó un miércoles. Fernet Chabona, me quiero morir. Y pega, Sí, cómo no va a pegar. Ya el nombre, ya el envase plástico te dice no me tomes, bro. No, no. Y tiene un guante de Tyson. Fernet Chabona. ¿Sí? ¿Qué? No lo había escuchado. No, no, pero ¿qué? ¿Para qué harías una prepurga? Para comer algo, decimos. Y podría ser, estos se fueron para el lado del alcohol, pues son unos alcohólicos, pero. Y yo me iría por ahí también. Pasa que yo no como mucho en la Navidad, porque viste que como que siempre haces todo a último momento. Que te comes el asado, te comes lo dulce, sí. Te comes la sidra, te tomas esto, tomas. Tendría que durar un poco más la fiesta. Panele, yo quiero hacer un. ¿Vos viste los fuegos artificiales? ¿Te acordás antes? Hasta la 1:30 vos no salías de tu casa. Sí, fácil, bueno, 1:30. Pero, hoy, pero no se pueden vender hoy en día. No, ya bueno. De arranque. Sí, pero. Bueno. No me hagas hablar. Algunos siempre suena por ahí. Siempre. A no, mí, pero antes había más influencia, ¿viste? A mí antes... el que me gusta es el globo, ¿o no? Que los bomberos dicen, no compres ese, boludo, no compres ese. Comprá cualquiera menos el globo ese que... Y se eleva. Claro, que se eleva y te prende fuego un campo. No, ponele, ponele. Que por eso que también no lo recomiendan, o una choza. Que encima buscás al autor intelectual de eso, porque está el autor material y intelectual. Claro. Y los buscás y claro, como se quemó eso, ¿cómo sabés? Que quizá el tipo lo hizo en moreno y termina en... Antes había gente, cuando aparecieron los primeros, que le ponía un mensaje. Entonces decía, no, a nosotros nos llegó un mensaje, una carta de... Una carta astral. Una carta desde, no sé, San Andrés de Giles, diciendo, mandamos este globo, feliz Navidad, viste, todo muy, muy ¿le poético. ¿Le das un besito al globo? Nos fuimos para ¿Para qué tenías? ¿Harías una prepurga? Un arrollado, un matambre. Matambre arrollado. De ayer que me mandé. Pero me lo comería yo solo, no lo convidaría a nadie. Es como, vayan y comprense el de ustedes. Nada, pensaba esto de hacer una buena picada. Lo que pasa es que en mi casa, por ejemplo. Claro, cada casa es un mundo. Cada casa es un mundo. Había gente que comía después de las 12. Yo escuchaba ese mito de que, sí, que se juntaban a hacer la previa y después comían después de las 12. Escuché eso también. Es cierto. Ahí sí que terminas detonado. Y sí. Pero hacer como una picada temprano, pasa que seguramente va a ser 34 grados de calor y como para comprar salaminas ahora. Lo que más querés tener a mano es un ibuprofeno, un ibubanol, el otro un alical. Un biletán. ¿No? Sí. Enzimático. Ahí te digo, te haces millonario si vendes de manera ambulante. Tengo para vender, De manera ambulante, un 24 y 21. Ahí está. En la calle. Y ahí, mirá cómo nos abrió la puerta, porque yo lo que decía es: ¿qué debería vender el vendedor ambulante? Porque se vienen. 24, 31. 24, 31. Saco un cajón de remedio. Al otro día. Al otro día. Nalical, ese que es claro. Para lo más suave. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Al otro día para mí. Viste como ayer, por ejemplo, estábamos tomando unos mates en la vereda y pasó el que vende rosquitas. Muchacho que vos por la panza que tiene, bueno. Vos decís, este hace buenas rosquitas. Sí. Se comió todas las rosquitas. Bueno, que también puede pasar. Para mí, al de las rosquitas le compro, por ejemplo. Si vende comida, le compro. Pero me apareció hoy, por ejemplo, viniendo a la radio, una persona que aparte, viste que el vendedor ambulante te tiene que hacer todo un verso y rápido porque, viste, te tiene que pedir disculpas, te tiene que decir Dios te bendiga, todo en el medio. Y en el medio te tiene que vender algo. Y con todo respeto. Y con todo respeto. Y me quería vender unas plantas. Decís, se me mueren, querido. Yo te las compraría con el mayor de los cariños, pero le pongo agua. Viste que la planta es bastante guacha también. Y depende, pará, depende qué planta, depende. Porque hay plantas que van a la sombra y otras que van al sol. Las más hijas de puta son las que me venden a mí, porque las que van a la sombra las pongo en la sombra y después quieren ir al sol. Viste, las que no necesitan agua, ahí cuando están conmigo necesitan agua. ¿No te pasa eso? Sí. ¿Qué decís? Después van al monte del hospital a agarrar la misma planta que crece silvestre y se aguanta todas las tormentas, y en mi casa se muere a la semana. Decís, dale, loco, ¿qué onda? Después, no sé cómo están aguantando las que tenemos ahí. Sí, nunca tuvimos tantas plantas en casa. Bueno, y el chabón este me quería vender plantas. El otro día, que también le compré, imagínate cómo estábamos. Uno me vendía medias. Malísimas. ¿Cuán? Las medias. Medio pelo. Pero bueno, tres pares de medias le compré. Bien. Ya está. Es el 3x1. Y bueno, 3x1. Hasta el 2025 tenés. Ese es el tema. ¿Cuántas medias podés llegar a comprar? Toda esta gente que anda en la calle vendiendo medias. Con, bueno, el mayor, pará, de los afectos, pará, le digo, no es lo mismo. Busquen otra cosa, no, para vender. Pará, no es lo mismo que te lo compre un hombre o para un hombre, y otro que para una mujer. Viste que la mujer tiende a tener un abanico. Pero tantas medias, vos, sí. Bah, no, yo sé, no, si, bueno, no sé si tantos medias, pero sí, sí, viste que la mujer tiende a tener un abanico más fluido de indumentaria. De prenda, de indumentaria. Sí. Sí. El hombre, pero este te vende media, mucho, perdón, más elemental, mucho, este más genérico. Una media blanca, una gris y una negra, chao. Listo. Pero aparte son malísimas, son de mala calidad. Entonces yo por eso no compro, claro, medias en la calle. Yo por eso lo compré, porque el chabón me vino a vender medias. Me venden, bueno, todo. Si vas a vender medias para hombres que tengan escudos. Es por ahí, ¿no ves? Es por ahí. ¿No querés inmiscuirte en el mundo de la droga, lo que es, digamos, remedio y todo eso? Vendete llaverito, vendete sticker. Mirá, yo te digo, engancho uno que me vende una plancha sticker de Racing, yo le compro. Eso también, ¿viste? Cuando... Porque hasta los pibitos, ponle que vas con, sí, tu nene, ¿no? Un ejemplo. Sí. Y caminás, papá, mirá el escudito, está... ¿No te compra la plancha entera? Yo cualquier mierda que le pongan el escudo, bueno, sabe que estoy con la mano en el bolsillo, bueno, y estoy comprando. Bienvenido al club. Entonces, claro. Es eso. Entonces no me vendas media random. Media de fútbol. No me vendas planta. Esa misma planta, en una maceta, con el escudo de River, y, dame tres. Claro, ¿viste? Aunque se muera al toque, me queda la maceta. La otra, venden golosinas con los escudos de los clubes. Sí. Hemos comprado la bolsa mayorista de chupetines. Bueno, ¿viste? Ni cuando iba a la primaria compraba chupetines. Eso es un poquito de ingenio. Claro. Es un poquito. Mirá, hasta te diría que es un poquito de. En tu cara, Milei. A ver, es un poquito de lectura también de donde vos estás. Vos sabés que el argentino es futbolero. Claro. Y todo lo que vendas con el escudo del club. Y que come mal, entonces ahí. Mal alimentado, con un montón de pedos mental en la cabeza, entonces sabés cómo viaja. Tal cual. Entonces, planta no. Medias no. No, medias no. ¿Vos querías dar un ejemplo? ¿De qué? De lo que se vende en la calle. Los condimentos. Ah, lo que... Otro vendiendo condimentos también. Tengo un orégano hace años en casa. O sea, cuando la camiseta arriba tenía la Quilmes acá. O tenía la Sancho, boludo, más vieja todavía. Y no voy a comprar otro. Cuando tenían otro orégano. De 10. Claro, boludo. No voy a comprar otro paquete de orégano. Entonces ahí me parece que le erran un poco. Sí, la comida garpa, ponele. Bueno, si vos ves que más o menos está elaborada. Por ahí los condimentos sí, porque siempre necesitas un. Pero. Comprás uno y te dura un montón, o sea, no es. Pero por eso. No es tan necesario. Para mí tendría que hacer una tanda de, bueno, este año vendo condimentos los primeros 2 semanas y listo. Y después lo colgás hasta, dejá pasar 2 o 3 años y ahí de vuelta vendés condimento. Vos fijate en Brasil, ¿viste las elecciones que se hicieron en Brasil? Creo que fue, sí, mediados de este año fue, no me acuerdo. Puede ser, no sé. Bueno, que no, fue Lula da Silva con el otro, ¿cómo era? Se me fue. ¿Con Bolsonaro? Con Bolsonaro. Sí. Bueno, había un vago, no sé si lo viste en la televisión, de que estaba con un puesto, ¿no? En un localcito sencillito, elemental, sí, que vendía toballones. Y tenía una especie de contador arriba que vendía toallones con la cara de Lula y con la cara de Bolsonaro. Entonces iba sumando, y entonces el tipo iba vendiendo. Y al mismo tiempo, obviamente, con un poco de picardía, de holgura, agarra y decía, mirá, acá tenemos más de gente de Bolsonaro, que entonces iban los locos y compraban con la cara de Lula. Es buena esa, es buena. Entonces, es buena porque esa rivalidad, esa sana rivalidad, porque acá en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero esa sana rivalidad, esa pequeña, sencilla, humilde grieta, podríamos trasladarla acá y decir, mirá, vendo toallones de Boca, de River, bla, bla, bla, claro, y ahí, pum. Tiene que ver con la creatividad. Acá, por ejemplo, las de Milei. Desde el plano, hasta te diría, del plano estacional. Porque vos te vendés toallón en verano, está bien. Ahora, te vendés toallón en invierno, medio como que... No, mucho no. También tiene que ver el elemento de acuerdo a la estación, me parece. Son como los vendedores de flores que aparecen en primavera. Decís, sí. ¿Dónde están las plantaciones? Diría Ricardo. Porque viste que no aparecen en todos los semáforos. Sí, todo con aloe vera. Igual hay uno que aparece ahí en el, ¿cómo es? En el de Grido. Sí. Y en el de donde de los abuelitos. Ah, ¿ahí también? Ramos de Flores. En Lelú. ¿Ramos de Flores? Sí. Que lo, se ve que lo arma ahí, está la mujer, no sé quién es, una chica que los arma. Sí. Pero el chico sale de rosas o de claveles. Porque las rosas están re caras, ¿no? No, rosas no son. Son unas flores ahí de colores. Los girasoles. No, viste que pará. Viste que uno se manda en esa zorreada de poner las flores en un tarro con pintura o con algo. Sí. Y toman esa tonalidad a través de la propia rama. Y toman esa tonalidad y cambian de color. Ojo con esa zorreada también. Así estamos. Vamos con una canción. We'll be right back. Volvemos al aire, estamos en Pogo y Aguante, pasaba Animal haciendo Esperando el Final. Y estábamos acá, esperando el final, esperando el final, esperando el final, luchamos, sabemos que vendrá. No le tememos y estamos dispuestos, lo vamos a enfrentar. ¿Qué hacemos con Pogo y Aguante? ¿Seguimos el año que viene o no seguimos? Si nos renuevan. Esa es otra, y esa sí, es otra. Hay que esa decirse el jefe. Pero bueno, hasta acá hemos hecho un bonito programa, hemos hablado, les hemos dado un consejo a la gente que está vendiendo en la calle, les hemos tirado ahí un tip para pasar esta Navidad, para hacer una prepurga y después una nueva purga los días siguientes a la Nochebuena y a la Nochevieja. Bien. Y bueno, esto fue todo por hoy. La semana que viene, último programa. Porque aparte, después es 25, ¿no? El lunes, ¿no? Sí. Y ahí ya no venimos. Y después ya 31. Está. ¿Hacemos un brindis? ¿No? Sí, se puede. Tenemos una. La sidra, la de los niños. La sidra sin alcohol. Voy a decir que no da para una sidra sin alcohol. No, ¿sabes? Ahí está. Vamos a probar en vivo el Fernet La Chabona. No. Agarrate. Mira, ¿estamos a cuánto? 8 cuadras del Vicente López. Está bien. Y yo estamos viviendo cerca, no sé. El tema es que ahora con la nueva presidencia no sé cómo está la bajada de línea. Si hay insumo como para una operación. Buena pregunta. Una desintoxicación. Para un lavaje estomacal. Siempre me quedó eso del lavaje estomacal. Mi vieja me hacía cagar las patas porque éramos de buen beber. ¿Éramos? Sí, ya no estoy para esos trotes. Pero viste que te decían como que te meten una manguera. Siempre me quedó eso, viste, como que estás lavando un auto. ¿Y qué? No creo que sea así. Tendría que hablar con el doc. Pasa que a veces se habla medio en criollo, pero claro. Hay todo un procedimiento que se debe hacer para que la persona, al mismo tiempo que no pierda la vida, pueda conservarse. Claro, ¿no? Y eventualmente recaer en esas debilidades. Porque aparte vos decís, está bien, ponele que te meten una manguera por la boca. ¿Y dónde sale? Y no sé. ¿Entendés? Alguna salida tiene que haber. Claro. Y uno es chico, imagina cosas. Con esa incógnita nos vamos a retirar. Entonces, pues, aguante, ¿querés mandar saludos, decir algo? Saludos a toda la gente que me conoce. Esto fue un programa pesado. Gracias por estar del otro lado.